Beno, kaixo, arratsaldeon, hemen gaude berriro con la crónica del GOT. Y, pues bueno, desgraciadamente, beinta berriz, nos llegan malas noticias desde el proyecto Apaiziartza. Nuevos ataques a los participantes del proyecto Apaiziartza y al proyecto en sí. Este pasado fin de semana, y desgraciadamente, no son nuevos, pues se repiten en el tiempo, ya, pues digamos, casi durante los dos últimos años, y desgraciadamente son perpetradas por las mismas personas. Entonces, pues bueno, como ya hemos hecho anteriormente, pues desde el GOT mostrar toda nuestra solidaridad para los participantes del proyecto Apaiziartza, para el proyecto en sí, porque nos parece más que interesante y que debería de ser defendido por todos y por todas. Sabemos que, bueno, se van a preparar algunas cosillas, entonces, pues bueno, ya os mantendremos informados de lo que suceda en este tema. Y para continuar con la crónica, bueno, pues está una iniciativa en marcha que viene de los técnicas de Movistar, que estuvieron en huelga pues ahora como unos 8 meses o así, a principios de verano, digamos, y es la iniciativa Correscales, o Corrica contra la precariedad. Se trata de una corrica que va a discurrir entre Bilbao y Barcelona reivindicando el trabajo digno, que se acabe con la precariedad. Será desde el día 18 de febrero al 20. El 18 de febrero sale de Barcelona, el 20 de Bilbao, y el 22 de febrero termina en Barcelona. Es sobre todo reivindicar y hacer visible los motivos de fondo de la lucha por una vida digna, libre de precariedad laboral. Reactivar social y laboral y públicamente la lucha que se ha llevado a cabo, nuestra lucha, que no ha cesado en todos estos meses. Hacer partícipes a colectivos y movimientos sociales, organizaciones y personas a través del desarrollo de esta y participación de esta Correscales Corrica, de que es para todos y de que es de una lucha de todos, y que sobre todo trae como dos puntos que a mí es lo que más igual me gustaría resaltar de la iniciativa, y es que se pretende grabar todo lo que es la Corrica y elaborar un documental que, bueno, pues la lucha contra la precariedad, y en la que se pretende, pues, a lo largo de la Corrica, pues, recoger testimonios de gente que está en este tipo de situaciones de precariedad laboral y personal, digamos. Y luego, lo segundo, que aún me parece más importante, es la apuesta por la creación de un fondo cooperativo solidario para colectivos que luchen contra sus derechos, pues que puedan tener ahí un soporte no solo moral, que suele estar muy bien, pero sobre todo económico, que a la hora de luchar es cuando más se nota. Esta iniciativa, como he dicho, parte de los técnicos de Movistar. Desde el GOT, ya en su momento, cuando ellos hicieron la huelga, nosotros ya organizamos con ellos una comida solidaria, sobre todo, pues bueno, para transmitirles nuestros ánimos y la pequeña ayuda económica que desde el GOT les pudimos hacer y demás. Pues con lo cual, pues evidentemente ahora también pues vamos a trabajar por impulsar esta dinámica que nos parece muy, muy, muy interesante. Nosotros ya hemos mantenido algunas reuniones con este tema y en principio, pues bueno, ya tenemos en marcha la presentación de una moción en el ayuntamiento recabando la solidaridad y tal. Se va a preparar una villera asamblea abierta a la participación de todos los que queráis animar y ayudar y participar. Y de otra parte, pues bueno, el GOT también prepara pues una de nuestras Kaleko Ekintza, una de nuestras acciones de calle. La idea es en torno a Iñautería, que carnaval en inguruan. Ah, bueno. Que ya están aquí, cerquita, cerquita, gertu, gertu. Y ya para comentar, pues bueno, hace unos días el GOT organizó un paseillo, es una de nuestras quinchas de calle, una de nuestras acciones de calle, y denunciábamos las guerras, las trabas al movimiento de los refugiados. Y desgraciadamente en este caso queremos denunciar al gobierno turco lo que está sucediendo con el pueblo kurdo. El gobierno turco está llevando acciones de guerra contra los pueblos y ciudades kurdas, las cuales mantiene bajo toque de queda con ley marcial, bombardeando barrios, asesinatos que son cometidos por un Estado que es miembro de la OTAN. Mientras los demócratas de aquí y de allá, los de toda la vida y sus medios callan vilmente. Es gritar con toda la fuerza y con toda la rabia de lo que está sucediendo allí. Están asesinando a cientos de personas y lo hace, pues eso, los que tantas veces se llenan la boca con las palabras paz y demás. Recordaros, para el que quiera acceder a información así más directa, buscando en algún buscador, Saf Kobane, en inglés, Save Kobane, aparecen unos enlaces para disponer de información de primera mano, puesta, bueno, y colgada en la red por los kurdos. Para que esto, y animaos a todos a que difundáis lo que está pasando en el Kurdistán. Luego, ya para terminar, la receta. Vamos a hacer una receta de rollitos de brick. Brick es una pasta que es harina y agua, pero bueno, ya digamos se compra hecho y es como una especie de papel. Lo podéis encontrar en supermercados, digamos. Y vamos a hacer unos brick rellenos de orejones de albaricoque, de ciruelas pasas, que les quitaremos el hueso, y de bacon. Como os he dicho, estas hojas de brick, estas las cortaremos a la mitad y las pintaremos con una brocha con un poco de aceite de oliva. Le echaremos un pelín de sal y pimienta y pondremos una rodaja de bacon cortada a la mitad, una ciruela, y lo envolveremos. Y queda una especie, digamos, de canutillo con la pasta brick por fuera. Eso simplemente untado ahí en el aceite, lo dejaremos en una bandeja, iremos haciendo, pues, si queremos para un picoteo, pues uno por persona, o si queremos, pues dos por persona, o como veamos, las cantidades es muy, muy sencillo de calcular. Y luego, para acompañar, haremos una salsa agridulce, que haremos con unos 100 gramos de azúcar, una cucharada sopera de agua. Con eso haremos un caramelo, y cuando ya vayamos teniendo el color del caramelo tostado, le añadiremos vinagre, como unas 4 o 5 cucharadas soperas, y otras 5 más o menos también cucharadas soperas de vino. Dejarlo que hierva un momentito, apartarlo y dejarlo enfriar. Es una salsa untuosa de caramelo, entonces para hacer frío. Y los rollitos horneados al horno, pues la verdad cuesta muy poquito, porque solo es que se dore la pasta brick. Yo creo que con unos 10 minutos a 180 grados, yo creo que es suficiente. Beno, animatzeko, ez, prestatzeko, ta ondo egin. Beno, aio, gero arte.